Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 18 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez, comenzamos con las informaciones. Titulares. Comunidad afrovenezolana ha sido visibilizada en estos 20 años de revolución bolivariana. Festival Caracas Baile Caribe 2019 se realizará este viernes en el Boulevard de Sabana Grande. Venezolano Simón Zambrano resultó ganador de la octava Bienal de Poesía Ramón Palomares. Presidente Nicolás Maduro aprobó 253.529 petros para abastecer el programa de alimentación escolar PAE. Con una victoria histórica, Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Colombianos marchan en rechazo a medidas económicas de Iván Duque. Cultura al día. Cultura al día. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, la presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADECAFRO, Norma Romero, señaló la importancia que tiene para la comunidad afrovenezolana el Plan Estratégico del Decenio del Pueblo Venezolano, presentado el pasado 26 de septiembre y elaborado con propuestas presentadas por los movimientos sociales afrodescendientes del país. Todas estas aspiraciones del pueblo afrovenezolano fueron tomadas en cuenta y plasmadas en el plan del decenio, primer plan sectorial del sector afrodescendiente del Plan de la Patria 2019-2025. ¿Qué logramos allí? Logramos articular los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Montevideo, el Plan de la Patria en sus 5 objetivos y además el Plan del Pueblo Afrovenezolano. Todo ello articulado en un mismo plan. ¿Qué significa este plan? Este plan significa que por primera vez se ejecuta la política de desarrollo para la población afrovenezolana. Está montado en el Plan de la Patria, que a su vez el Ejecutivo Nacional debe ejecutarlo a través de cada uno de los ministerios que hacen el Ejecutivo Nacional. ¿Qué significa además este plan? Significan las aspiraciones del pueblo afrovenezolano. Yo vengo también de ser militante, soy militante del movimiento social afrovenezolano, ahorita ocupando espacios dentro del Ejecutivo. Sin embargo, CONADECAFRO no es un ente ejecutor de la política, es asesor de la política. Y nos compete entonces asesorar el cómo. Hicimos unas grandes alianzas con el Ministerio del Poder Popular para planificación y por ello estamos montados en la plataforma Patria, que es la vinculación también como se hizo el Congreso de los Pueblos, con las preguntas generadoras y se cargaban las propuestas de cada sector en un documento. Igualmente, en esta oportunidad se van a cargar también las propuestas en un solo documento y ese documento consolidado le será entregado entonces al presidente de la República el día 10 de noviembre en Mango de Ocoita. Asimismo, la presidenta de CONADECAFRO, Norma Romero, ofreció detalles acerca del segundo Congreso de los Pueblos Afrovenezolanos que se realizará el próximo mes de noviembre. Sí, de las asambleas territoriales se estarán dando en 22 estados del país. Estamos proyectando 200 asambleas en total para un total de 10.000 personas afrodescendientes desde sus localidades participando. Tenemos invitadas e invitados internacionales de izquierda, de la afroizquierda, que también viene luchando desde sus propios países y sus territorios, vienen a conocer cómo ha sido la articulación entre los movimientos sociales y la revolución bolivariana para los logros que hemos estado obteniendo. Creo que ningún país tiene en este momento ninguna plataforma política de altura como lo tiene en este momento el gobierno bolivariano con el Congreso y con el Plan de la Patria transversalizado con el enfoque afrovenezolano. Tenemos montado también desde el Consejo ya un observatorio de políticas públicas que pronto entonces dará cuenta del cumplimiento de la política pública hacia nuestro sector. El informe país también contará entonces con datos oficiales fidedignos con respecto a la población afrovenezolana. Una de las principales y que está de número uno es la Mesa de los Derechos Humanos, que para nosotros es fundamental ir abarcando todo el ámbito de desarrollo de derechos humanos en que el Ejecutivo Nacional viene cumpliendo para con nuestra población, donde estamos inmersos, además de todas las misiones. Como éramos el pueblo más empobrecido, es el pueblo al que más la revolución ha apostado y ha apoyado. Eso hay que decirlo también. Son 7 mesas que se estarán discutiendo, pero de manera transversal, con preguntas generadoras y propuestas que la gente nos diga qué hay que cambiar, qué hay que mejorar y qué es su propuesta para avanzar. ¿Y cuáles son sus propuestas para avanzar? Finalmente, Norma Romero, presidenta de CONADECAFRO, resaltó que en estos 20 años de revolución bolivariana, la comunidad afrovenezolana ha sido visibilizada. Desde la aparición de Chávez, por supuesto, sentimos que era el nuestro, que era uno de los nuestros, que teníamos la posibilidad y la hemos ido construyendo las posibilidades que el proceso bolivariano nos ha brindado. Pues solo con este gobierno hemos nosotros logrado visibilidad, hay que decirlo, no hay por qué negarlo. Si quiere que busquen anteriormente, ha sido con este gobierno que hemos logrado visibilizarnos e incorporarnos. Somos cultura. Somos cultura. 12:13, el Festival Caracas Baile Caribe 2019 Danza al Boulevard se llevará a cabo este viernes 18 de octubre a las 3 de la tarde en el Boulevard de Sabana Grande, específicamente en la Plaza Siembra Petrolera. Este festival contará con la participación de Estrella Latin Show, la Escuela de Ballet Freddy Reina, Alto Voltaje Salsa Perdomo de Cuba, entre otros grupos de danza. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Simón Zambrano, venezolano oriundo del estado Portuguesa, resultó ganador del concurso literario de la octava Bienal de Poesía Ramón Palomares, que se celebra desde el 17 al 19 de octubre en la ciudad de Valera, estado Trujillo. Zambrano se alzó con el premio de poesía a través de su obra inédita denominada Temblor de Pájaros. La convocatoria para las postulaciones cerró el pasado 30 de septiembre y desde la fecha los miembros del jurado calificador, conformado por Leonardo Gustavo Cruz, Celsa Costa y José Gregorio Vázquez, revisaron las obras recibidas utilizando tanto criterios establecidos en las bases del concurso como los criterios editoriales universales, con una visión amplia abierta a la innovación. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Albaciudad. 12:15, para celebrar los 242 años de la exaltación de los Teques como parroquia eclesiástica, la alcaldía de Guaycaipuro preparó una agenda cargada de actividades culturales y recreativas. La alcaldesa del municipio Guaycaipuro, Guiseli Álvarez, manifestó que es importante enaltecer y fomentar las tradiciones autóctonas de nuestro pueblo y por ello hemos preparado una gran variedad de actividades que promoverán el fortalecimiento y amor propio del pueblo por nuestra cultura. La mandataria local detalló que las actividades iniciarán este viernes 18 de octubre a las 10 de la mañana en el Teatro Lamas, con la inauguración del sexto Festival de Teatro de los Teques, que se extenderá a los diferentes escenarios teatrales de la entidad. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro escribió el siguiente mensaje: los programas sociales que llevamos adelante para atender al pueblo en materia de alimentación son únicos en el mundo. Los CLAP y el PAE son ejemplo de que en Venezuela existen políticas de protección con profunda sensibilidad humana, rumbo hacia el socialismo del siglo XXI, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. Con 16 minutos, este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un total de 253.529 petros para el abastecimiento del programa de alimentación escolar PAE. Segundo punto de cuenta, solicitud de recursos financieros oído para la adquisición de rubros alimenticios de producción nacional, los cuales serán destinados exclusivamente para el abastecimiento del programa de alimentación escolar PAE durante el mes de octubre 2019. Ya está en curso. Me están solicitando 13.650.000 euros, o su equivalente, que es en petro, 253.529 petros. Se propone como fuente de financiamiento el Fondo Nacional de Desarrollo FONDE y como ente ejecutor de los recursos la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, CUSPAL. Ha aprobado los recursos para el PAE. Ya saben ustedes, buscar los mejores productos al mejor precio y garantizar, Aristóbulo, el abastecimiento directo con financiamiento del Estado, del gobierno revolucionario, para una educación pública de calidad, gratuita, para todos y todas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:18, desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de Venezuela, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, anunció que Venezuela estará presente como miembro pleno en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante los próximos 3 años. Nosotros, además, tenemos un programa serio y riguroso en materia de aportes al sistema multilateral de derechos humanos de Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos, incluso con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que hemos firmado un compromiso y estamos trabajando, su equipo está aquí en Venezuela, pero además para evitar que haya mayores violaciones, para evitar que sigan bloqueando países, imponiendo sanciones, bombardeando países, para evitar que se violen los derechos humanos por la desigualdad económica en el mundo, porque el sistema capitalista que nos han impuesto se fundamenta en el hambre y la necesidad de la mayoría para que una minoría muy reducida pueda vivir en la prosperidad y en la abundancia material. Allí estará Venezuela presente durante los próximos 3 años, 2020, 2021 y 2022, en el Consejo de Derechos Humanos como uno de sus miembros plenos, uno de los miembros plenos, 47 que son del Consejo de Derechos Humanos, que como ustedes saben sesiona en Ginebra, en Suiza. Somos periodismo. Somos cultura. El presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Tarek William Saab, anunció este jueves la liberación de 24 ciudadanos que estuvieron involucrados en los hechos de violencias acaecidos en el país durante los años 2014 y 2017. Acontecimientos ocurridos durante los años 2014, 2017 y sucesivamente, esta comisión ha tenido como resultado, luego de evaluar una serie de nombres y tramas ocurridas al respecto, entregar al sistema de justicia venezolano la evaluación de lograr la excarcelación de 24 ciudadanos venezolanos y venezolanas que en efecto el día de hoy, mientras estamos realizando esta rueda de prensa, lograrán su libertad. Asimismo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacó la importancia que posee este esfuerzo para conseguir la convivencia pacífica y alejar la violencia como mecanismo de combate. Es bueno destacar que esto es un esfuerzo sumamente importante que lanza un mensaje claro al país y a la comunidad internacional, en donde el Estado venezolano, la sociedad civil, las ONGs de derechos humanos, el sistema de justicia, etcétera, los factores políticos, obviamente también de oposición, vinculados a la mesa de diálogo nacional, en conjunto damos un paso adelante para lograr la convivencia pacífica, el debate democrático, alejar la violencia como mecanismo de combate para dirimir las diferencias que lamentablemente en algún momento ocasionaron gravísimos daños a muchísimos hogares de este país. Países del Alba. 12:22, cientos de trabajadores marcharon este jueves en Bogotá para rechazar las medidas económicas del presidente Iván Duque que incluyen una reforma laboral y pensional. Estudiantes y profesores se unieron a la movilización. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Los trabajadores sindicalizados salieron a las principales ciudades del país y la capital de Colombia no fue la excepción. Sus calles vieron desfilar cientos de hombres y mujeres que exigían respeto a su labor, el cumplimiento de los acuerdos económicos ya pactados y su total rechazo a lo que han denominado el paquetazo propuesto por el equipo del gobierno del presidente Duque. No han cumplido el que en el presupuesto de la nación queden los dineros que quedaron en los acuerdos para la educación, la salud y para garantizar el derecho al trabajo. Por otro lado, han incumplido el derecho a vivir que tienen los dirigentes sindicales y sociales y los están asesinando. Tanto estudiantes como profesores hicieron parte de esta gran movilización, en el que hacen un llamado en rechazo a la reforma pensional, otra de las propuestas de este gobierno que hará trámite en el Congreso y que pretende ir en detrimento de los trabajadores a nivel nacional al incrementar el tiempo para acceder a la pensión. Y aquí lo que hay es una desesperanza para los trabajadores frente a su derecho a la pensión, es decir, a una vejez digna. Hoy el gobierno de Duque quiere arrebatar las pocas posibilidades con las que hoy cuentan los trabajadores y agudizar con eso la situación de pobreza de la mayoría. Estos hombres y mujeres aseguran que no bailarán al ritmo de las reformas que le trata de imponer el gobierno del presidente colombiano, que van en detrimento de sus luchas laborales ganadas con tesón y que son impuestas por un modelo económico que dicta la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. La reforma laboral que hoy está planteada, fundamentalmente lo que busca es retroceder una serie de conquistas del movimiento sindical colombiano. Por ejemplo, plantear que los jóvenes devengan el 75% del miserable salario mínimo no tiene ningún antecedente en la historia política del país y del mundo. Estas reformas, que deben ser revisadas por el presidente Duque y luego pasar al Congreso, desde ya cuentan con el descontento de la clase trabajadora por vulnerar sus derechos laborales y pensionales, motivo por el cual harán un gran paro nacional convocado para el día 21 de noviembre. Cultura al día. Cultura al día.